Sí, por supuesto. Es decir, la estación, primero que está muy bien conservada, nos dijeron ellos que hacía mucho que no veían una estación tan bien conservada, porque desde hace muchos años la estación está, las paredes lisadas y están barnizadas como eran en esa época. Es prácticamente los pisos de madera y la estación se mantuvo durante todo este tiempo en muy buenas condiciones. Y el museo, en realidad, nosotros le pedimos porque la idea es que queremos que no solamente lleguen la gente de nuestra localidad, sino poderle brindar gratuitamente, no solamente que entre al museo, sino también una sala con audiovisual de cómo era el ferrocarril cuando comenzó, es decir, poder entretenerlo y darle algo exclusivo cuando lleguen a nuestra estación de ferrocarril. Por eso realmente ya las dos boleterías, la parte de abajo, la parte que nos dijeron, ya la hemos vaciado y bueno, estamos ahora en la reconstrucción de la parte, digamos, del andén, donde estaban esas piedras grandes que se ponían antes, que las vamos a sacar todas y las vamos a poner bien bien en nivel para que puedan poner por una plataforma elevada, las dos plataformas, para ya ir arrancando ya con lo final, digamos, de la avenida del tren, ¿no? Hemos sacado muchas cosas de las vías, bueno, seguimos sacando, por supuesto. Pero la verdad que está quedando muy lindo, va a quedar ese centro de valle muy lindo porque estamos terminando el parador también de colectivos con vidrios, con vidrio templado, con aire acondicionado y la estación de servicio, que yo no quiero hacer publicidad en ninguna empresa, pero la verdad que la única que tenemos en nuestra localidad, que están haciendo una reparación para poner la gas, así que todo ese centro, ese microcentro de valle, va a quedar muy lindo realmente.